Hola, ¿qué tal, Jose? Bien. Bueno, todavía da mucho de sí este álbum de Microfield. Empezamos con tu intervención. No sé si querías volver a comentar algo. Bueno, la excusa para volver a poner a Microfield es porque va a actuar. Bueno, está haciendo un proyecto que se llama Platillo Volador junto con Fernando La Greca y equipo, que son todos bueno, gente de Nedlabels, equipos de Polo Nuevo, que ya es bastante conocido aquí en Antena, y Fernando La Greca, que actúa como Fernando La Greca y ha publicado en Autoplate y en algunos otros Nedlabels. Y tiene un proyecto llamado Platillo Volador, que se juntan los tres para hacer una especie de improvisación, pues aunque tienen patrones comunes, improvisan bastante así en ambiental y entre los tres en directo. Y los han estado presentando durante los últimos meses, ya sea por Barcelona y por Sudamérica, porque los tres son de Sudamérica, uno argentino, otro uruguayo y el otro es chileno. Entonces ahora han vuelto de un mini tour que han hecho por estas navidades, este invierno, allí verano, por Sudamérica, y ahora han vuelto y siguen presentándolo aquí. Y la excusa es que la semana que viene, en el Festival Caudurella, que participamos netavio.es y alguna cierta representación de los Nedlabels, ellos también actúan dentro de un comisariado que hemos hecho en netavio.es como participación dentro del festival. Estupendo. Después hablaremos de ese festival y también pondremos un tema del propio Fernando La Greca, pero antes tenemos pendientes que nos cuentes cómo fue esa charla en la que participó netaudio.es del mini festival de música independiente de Barcelona. Sí, estos 2 meses son como todos llenos de charlas o participaciones en nuestras. La primera fue en el mini festival, que es un festival así de bastante folk y pop, un poco, sí, folk pop, no solo de Cataluña, sino internacional, y tiene bastante tradición. Y este año pues se dedicaron a hacer una quisieron hacer una como una charla, una mesa redonda sobre el tema de autoproducción y los nuevos modelos. Y nos llamaron a participar a nosotros como netavio.es y a más gente en el Nedlabels y periodistas musicales y gente de sellos dentro de este ámbito suyo que era pues eso, como el folk. Entonces, la charla en general, bueno, más que charla fue como una mesa final, una mesa redonda entre mucha gente, que cada uno dijo su opinión y no se llegó, no hubo una estructura para llegar a ninguna conclusión. Y nos fue un poco, quizá, no sé, la palabra sería quizá como decepcionante. Porque entre yo que estaba y luego estaba también Bate y estaba Audric de Rhythmus, dos que llevan tienen el Labels, intentamos no convencer, sino mostrar lo que era el mundo en Netadio en el Labels, pero encontramos una fuerte resistencia desde la gente que había tenido sellos toda su vida y gente de 45 años en adelante, que es la gente bueno, de la gente que había allí, la gente del folk, por decirlo así, que siempre seguían mirando el antiguo modelo, mirando los sellos de toda vida, los vinilos, los CDs, la venta, los conciertos, y no querían, desde el punto de vista no querían ver el futuro, ni querían ver los cambios. Luego estuvieron pues principalmente basando su discurso en las batallitas de antaño, en comprarse los CDs, en comprar los vinilos, y las revistas, y las tiendas de discos. Y pese a que ellos sabían muy bien que todo eso se había ido, bueno, que había desaparecido actualmente, no solo en su generación, no solo en generaciones nuevas, digamos, los jóvenes actuales, sino que su propia generación ahora tampoco compra discos, pues pese a que ellos lo sabían muy bien, no querían, bueno, yo intenté como proponer soluciones o proponer que la charla o la mesa redonda fuera en dirección de búsqueda de ideas, búsqueda de soluciones al final para continuar con el mundo de la música, pues ellos seguían bastante inflexibles y no, digamos, no me quedó la sensación de que les aportase nada nuevo de lo que nosotros explicábamos, pese a que los intentamos explicar por lo más fácil posible y con lo más optimista posible, que es cuando yo voy a dar cosas, a hablar de Netaudio, si la gente que hay no es del mundillo y no sabe de qué va, pues lo que intento es siempre dar una versión positiva de cara a la escena y a la creación musical, que es lo que propone el mundo de los Nedlabels. Pese que ellos estaban siguiendo como enrocados en el mundo de la industria y que no veían que ni fuera el Netadio fuese salvador de la industria, que no lo es tampoco desde mi punto de vista, pero tampoco veían realmente tampoco veían los beneficios. Entonces yo me fui un poco pues decepcionado porque yo mismo no conseguí hacerlos ver lo que había o ellos tampoco estaban abiertos, así que llegamos a un punto que era como yo ya no pienso opinar más porque no vais a cambiar y vosotros todo lo que me aportáis para mí es como me suena a demasiado pasado. Y eso que no soy yo precisamente joven, pero me sigue siendo pasado. Entonces, así fue un poco la experiencia del Mendy Festival. Bueno, también es normal hasta cierto punto que la gente que lleva habituada durante décadas a un sistema, pues le cueste cambiar y nadie tiene la solución, la varita mágica, ¿no? Pero hay que admitir que las cosas ahora son diferentes que lo que has estado comentando tú por internet y por muchísimas cosas más. Sí, claro, evidentemente. Y ellos lo sabían, pero o sea, se han hecho esos cambios. Para que muchas de esas charlas cuando se habla y en grandes congresos que ven a la gente de discográficas grandes y de las majors y de todo, siempre es muy poca gente busca soluciones. Todo el mundo es las batallitas de antaño y que todo esto se ha acabado, ellos saben que se ha acabado, pero nadie tiene la solución y el que la tiene o el que algo lo ha hecho que le sale bien parece que se lo guarde para ellos y no lo comparta. Pero bueno, digamos, en ese tipo de pequeños festivales que se hace una mesa redonda, en la que la gran mayoría de la gente que hay allí no es profesional, o sea, que no vive de la música. Quizás sí que había un músico de folk que sí que vive de la música y que él también tenía, de hecho, era escocés y era una de las voces con más autoridad para hablar. Y él dijo que no iba a hacer más música porque no le salía rentable, porque no podía pagársela, porque nadie le compró los discos, pero que él había publicado ya, él tenía como 70 años y había publicado 6 álbumes durante su carrera. Y para él era suficiente de ir haciendo bolos aquí y allí, y él era contento. Entonces el resto de gente se apoyó en él diciendo, mira, ves, gracias a que la gente no compra discos, gracias a la piratería, etcétera, etcétera, pues este hombre no va a hacer más álbums, no va a hacer más música porque no será rentable. Entonces se apoyaban en base a eso, hasta que yo puse mi opinión y dije, bueno, es que quizá no, él no tiene, si no le compran discos es quizá porque no tiene a público, no tiene mercado suficiente, o porque no hace falta que publique más discos, porque si nadie lo escucha o nadie le va a sus conciertos es porque quizá no, digamos, no merece que exista ese nuevo álbum, así un poco de dándole la vuelta a la visión, ¿no? Yo como usuario, si no hay una masa crítica que compre su álbum o que vea sus conciertos es porque quizás no tiene la calidad suficiente o el interés suficiente que le pueda generar vivir de ello. Y bueno, entonces ya se empezó como a liar un poco y no al final eso, no se llegó a ninguna conclusión. Quien más me entendió es una chica que había generado, que tenía una discográfica pequeña y que ella continuaba haciendo CDs, pero ya sabía de que no iba a hacer un álbum de 10 canciones, no iba a hacer una tirada muy grande, sino que iba a hacer pequeñas obras de coleccionista basadas en un buen packaging y basadas en una buena promoción y cuidar de lo que es el producto en lugar de hacer una gran tirada. O sea, ella sabía perfectamente lo que era el mundo de Netavio y era la que nos daba más soporte, por decirlo así. Claro, lo hemos dicho muchas veces aquí que el formato CD irá derivando, o ya lo está haciendo, hacia el coleccionismo, las ediciones especiales y todo eso, ¿no? Sí. Uh-huh. Es que ya además, ya comentamos que una cosa que pasa, que seguro que lo habéis dicho también, es que cuando te compras un vinilo ahora, te viene con el vinilo una URL donde te puedes cargar la misma música que tienes en el vinilo en MP3, alta calidad. Claro. Pues como tenemos ya la comodidad de que te lo descargues y lo tengas en archivos, incluso que, dicho no oficialmente, pero que lo compartas, porque saben que la gente que compra vinilos, aunque lo tenga en MP3, te va a comprar el vinilo igualmente. Así que para ellos les interesa que se difunda, y si realmente es bueno y el vinilo que has hecho es bueno también, pues la gente te lo comprará. Y con los CDs, posiblemente acaba siendo igual, de que va a tener un buen packaging y al final te va a decir, bueno, para que tengas tú y te complica a ti ripear el del CD al MP3 y tal, pues ya te doy el MP3 también. Son las nuevas fórmulas. Bueno, vamos a escuchar ahora otro de los temas que nos sugerías, este Weather Vane de Early to Bed, que cuando lo comentemos después la historia de este grupo, pues se verá que es otro ejemplo de la colaboración que surge a través de internet entre diferentes artistas. Pero bueno, primero vamos a escucharlo. De acuerdo. To the bottom of El sello virtual EarDrums Pop es toda una garantía de calidad, desde luego, y una muestra, la enésima que hemos podido comprobar en el programa, es esta canción Weather Vane de Early to Bed. David, aquí tenemos a dos músicos que colaboran con el Atlántico por medio, ¿no? Sí, exactamente. Como has dicho, la de EarDrums Pop, este sello es una maravilla si te gusta el pop así tranquilo de cantautor, y aquí esta es la penúltima referencia y eso lo demuestra. Entonces, Early to Bed consiste, son dos personas, que es una chica que vive en Estados Unidos y un chico que vive en Dinamarca, que no se conocen en persona y que hacen todo a través de internet. Se conocieron y realizan toda la música a través de internet. Como ellos mismos explican las referencias, pues la chica que se llama Megan, pues era una cantautora con la guitarra y toca, pero lo que no sabe es producir los temas. En cambio, el chico de Dinamarca pues recoge todo lo que le envías, las voces y los acordes y la guitarra, y ella le hace toda la producción y le pone toda la base debajo, que es su especialidad, ¿no? Entonces, entre los dos, pues solo compartiendo por internet y por supuesto con esta cultura libre, ¿no?, y abierta de intercambio, y a lo mejor que quizá ella pondría sus temas online y gente lo escucharía y diría, pues voy a hacer yo mi propia producción y mi propia remezcla, no es una cosa cerrada. Pues han generado este pequeño single álbum que está muy bien. Hemos escuchado el primer tema, pero hay dos más. Y de hecho, el EarDrums Pop lo que hace es, aparte, tiene dos tipos de referencias: los singles, que se llaman, y las compilations. Entonces, en los singles lo que hace es favorecer esta cultura del remix, y de lo que propones a cada artista que haga un cover de una canción que le guste de otro grupo. Así que de cada single que se compone de tus canciones y una canción que sea un cover de otros. O sea, ya está como casi obligando, ¿no?, en cada referencia que haya un cover autorizado de otro grupo que está bien. En este caso es el último tema del single, tiene tres, pues el último tema es un cover. Así que Sí, es como. son versiones de grupos además muy poco conocidos, no son las típicas versiones de los Beatles y demás, sino de formaciones también que se dan a conocer en muchos casos a través de estas versiones. Sí, claro. Yo, por ejemplo, el Early to Bed hacen un cover de Bridget Sheppard Walters, que obviamente no conozco, y ahora voy a escuchar a ver qué encuentro y cómo suena. Sí, es una forma de descubrir como otra. Si ellos han escuchado, si te gusta su música y ellos han hecho un cover de esa canción, seguramente esa otra canción también te va a gustar, porque su gusto es parecido al tuyo, por decirlo así. Entonces, es una forma también indirecta de conseguir nueva música. Y bueno, tenemos ahora que hablar de un par de eventos que se van a llevar a cabo en Barcelona en próximas fechas. Aquel mini festival de música independiente fue el 26 de febrero y lo que se avecina es, en primer lugar, el sábado 19 de marzo, el debate sobre la escena Netaudio y Showcase organizado por la Netlabel Música Vermella. Sí, como he dicho antes, estos meses son como de charlas, tenemos tres y bueno, casi cuatro, luego comentaré. Esta es este sábado y es el Debe Música Vermella, que son bastante activos. Nosotros trabajamos con ellos desde hace bastante tiempo, porque bueno, los conocimos en Berlín y después ellos han desarrollado todo en el label, siempre preguntándonos cosas y un poquito le hemos seguido nosotros el desarrollo. Y ahora empiezan a hacer bastantes eventos en Barcelona y este va a ser un showcase en el espacio La Fontana, que ya acostumbran a hacer bastante cosas de música electrónica y gente en el labels, y aprovecharon de que iban a hacer un showcase de cinco o seis artistas, y antes quieren hacer una pequeña charla mesa redonda, y han invitado a muchísimos actores de aquí de Barcelona, no solo de en el labels, sino también de cosas de cultura libre, gente que hace cine con Creative Commons, bandas de música libre que no tienen en el labels. Así un poco de cada, y a ver cuánta gente nos vamos a encontrar para hablar. Iré yo como representación de netaudio.es a la charla, aunque luego los conciertos no sé si podré quedarme, pero la charla seguro que estaré, y a ver quién viene y a ver de qué hablamos. No, es un poco, depende del público que venga, se va a hacer un poco de formación, qué es un label, cómo funciona, cómo crear uno, etcétera, etcétera, y después ya hacer un poco de revisión de los proyectos actuales, un poco de cada uno y cómo colaborar, y el ver el estado de la escena, aunque bueno, tanto como escena quizá no lo llamaría así, pero sí, supongo que sobre todo compartir, y si viene gente que no sabe de qué va en concreto, pues hacerle eso, toda la formación, o ¿no?, explicarle de qué va, que siempre es bueno. Y está claro que en Cataluña hay mucho movimiento sobre estos temas. Por ejemplo, leo por aquí que va a estar gente de la EX también, antes la EXGAE, y de Enel Labels como Pendrive, Innocuo, que es la de nuestro colaborador Yamamunsand, Hámster Loco, Disboot, etcétera, etcétera. Así que espero que merezca la pena y sea interesante el resultado. Luego el concierto, pues veo aquí que habrá cinco grupos, sobre todo ligados a música vermella, entre ellos proyectos como Pisu y Madame, que han sonado aquí antes en el programa. Así que bueno, muy recomendable eso. La entrada es gratuita el próximo sábado 19 de marzo, este evento organizado por Música Vermella. Sí, exactamente. Ya te digo, de toda la gente que he nombrado de los Enel Labels, por supuesto pues nos conocemos todos y con Disboot también, y Hámster Loco y Pendrive. Así que supongo que comentaremos qué estamos haciendo cada uno y si viene gente de fuera, cuando decimos de fuera de la escena, por decir así, pues intentaremos hacer la formación. Y luego está lo que mencionabas antes, ¿no? El Festival Cau d'Orella, también en Barcelona. Sí, Cau d'Orella es un festival mucho más grande. Que tenía, quizá ya hemos hablado de esto Sí, hace ya anteriormente, tiempo, sí. y ahora está mucho más definido. Bueno, ya es en 2 semanas, y lo que pretendía era hacer como la unión de todos los colectivos que de Barcelona de música, así los más underground y dedicados a la música electrónica, pues hacer un evento festival para ellos, en el cual todos estén representados. Y se compone pues de diversas. Bueno, se plantea como una jornada más que como festival. Entonces se plantea el objetivo es de, bueno, por supuesto la parte artística, ¿no? De mostrar toda la música que se hace, los visuales y los proyectos que se están haciendo en Barcelona y también de conocerse todo el mundo para poder colaborar y para hacer, para cooperar para futuros eventos, para futuras iniciativas, para futuros proyectos. O sea, sobre todo es la parte de networking que digo yo, la parte de conocerse y de intercambiar. Eso es la segunda potenciación. Y la tercera es pues demostrar a la gente de Barcelona que en Barcelona también se genera buena música, que todo el circuito de música electrónica, que el grande, por decir así, de grandes discotecas, se basan mucho en propuestas internacionales, claro, tienen los DJs más importantes o los conciertos son de gente extranjera muy importante, porque la gente claro, lo valora y al final se ve un DJ importante para la discoteca, pero que sepan que aquí en Barcelona se hace igual de música, igual, pues igual de buena, de gente muy interesante, y dar a conocerla también para que la gente que va a una discoteca no la haga solo porque viene a pinchar pues el DJ de Detroit de turno, sino también porque vienen a hacer un concierto gente de colectivos de Barcelona que tienen igual de que la su música también es de calidad y también puede mover también podría mover masas, por decir así. Entonces, esos son los objetivos. Y entrando ya en el mundo de los Enel Labels, nosotros desde que nos enteramos que existía, pues ya hablamos con ellos porque queríamos que los Enel Labels de Barcelona también estuvieran representados, porque ellos hablan de colectivos, hablan de sellos, no hacen tampoco mucha distinción. De hecho, en la lista de sellos y colectivos que tenían también había Enel Labels, pero había muchos pequeños que se quedaban fuera por un tema también, aparte de desconocimiento, de porque no pueden llegar a todos, tampoco pueden abrir el festival o las jornadas a todos los que hay porque son muchos. Entonces nosotros los propusimos hacer de agregadores, como hacemos siempre, de agregadores de Enel Labels de Barcelona o del Estado español, que permitiese que tuvieran presencia en el festival. Así que lo que hicimos es, mediante una colaboración con ETV.es, hemos conseguido tres cosas. Y una es participar en una conferencia que se habla de, bueno, típico de autodistribución, nuevas formas, nuevos modelos. Y además de gente, habrá tres personas, una mesa redonda en la cual estaré yo por una parte, hablando de Enel Labels, de todo el modelo de Creative Commons y cómo promocionarse por internet. Luego está Antonia Fruguera, que hablará del crowdfunding, que viene a ser cómo encontrar dinero a través de internet, a base de donaciones, de microdonaciones de la gente. Y luego hay otra persona que es de un organismo aquí en Cataluña que sirve para dar subvenciones a proyectos artísticos. Entonces, entre los tres vamos a mostrar cómo a la gente, a los artistas que estén en el festival y gente que acuda, pues cuáles son los nuevos modelos y nuevos métodos, tanto para conseguir dinero para producir cosas como para, con poco dinero, como seríamos los Enel Labels, cómo conseguir cosas o grandes o tener cierta repercusión. La segunda parte de la colaboración es que estemos presentes en una feria discográfica que hay. Vamos a tener una mesa, un pequeño stand allí en la feria con otros Enel Labels y colectivos y espacios que hay para difundir todo lo que es material de NetLabels, no solo de netaudio.es, sino de NetLabels. Así que ya llevo haciendo llamamientos de diversas veces y bueno, este quizá va a ser el último o el penúltimo, y es que cualquier NetLabels, ya sea de Barcelona o de fuera, que quiera tener material en el stand para regalar, promocionar, vender, etcétera, pues que se ponga en contacto con nosotros, que vamos a aglutinar y agregar todo ese material para que esté en la feria. Y por último también, viendo que los directores del festival, viendo todo lo que los NetLabels que movíamos y la gente que movíamos nosotros, pues nos concedieron dos espacios en los conciertos para que nosotros como hiciéramos un comisariado de NetLabels, de artistas de NetLabels, bajo nuestro criterio y bueno, un poco también bajo el suyo, bajo esta selección, pero que también hubiese presencia de todos los NetLabels en los conciertos también, que al final es lo importante. Así que no, yo, con ayuda de Cristian y de Juan, comisariamos primero dos showcases pequeños, uno de música vermella, porque yo he visto conciertos suyos y me pareció interesante y diferente, porque, por ejemplo, pues Pisu hace un live de dubstep que está muy bien, no es el dubstep así típico patillero bailar, sino que es una cosa de escuchar, que diría yo. Y luego Madame también tiene una buena propuesta. Así que hay un show de música vermella que también se lo merecen por todo el movimiento que están haciendo aquí y las cosas que están haciendo aquí, como lo que hemos hablado antes. Así que quizá no solo por la música, sino también lo seleccioné por su actividad, ¿no? Su activismo en el mundo del netaudio. Y por otra parte, como hemos escuchado antes, quería seleccionar el Patio Volador, que era un ejemplo de la cultura o de la... una representación del mundo de Sudamérica que está en Barcelona, que son muchos artistas de todo tipo de facetas de Sudamérica que han venido a España a desarrollar su carrera artística aquí, y que al final es un componente muy importante y la influencia es muy grande, especialmente en Barcelona, y también me gustaba que estuviesen representados, que son como los nuevos catalanes, por decirlo así, ¿no? Porque llevan aquí mucho tiempo ya y están muy integrados. Así que Platillo Volador era una buena selección, al ser una persona de Uruguay, una persona de Chile y una persona argentina. Al final, el Cristóbal, bueno, equipo de Chile no va a poder estar porque está de tour otra vez por Sudamérica. Así que será Microfil y Fernando La Greca los que actúan dentro de este segundo espacio. Y así, con esto, pues concluimos un poco la colaboración de Netadio.es o de Mundo Netadio en general con Caudurella. Yo voy a estar por allí todos los días en los conciertos, las ferias, las conferencias. Así que cualquiera que se quiera acercar, pues sea bienvenido. Estupendo, entonces del 24 al 26 de marzo en Barcelona, este festival con una participación muy importante de netaudio.es. Y para terminar, a no ser que tengas alguna cosilla más que contarnos, pues ponemos el tema de Fernando La Greca, Digital Dream, pero bueno, te dejo la última palabra. Sí, para el Caudurella ya sacaremos toda la información esta semana. Ahora en Netaudio tenemos lo de Showcase de Música Vermella este sábado, el lunes ya tengo preparada toda la información para salir, para hacer promoción, para que la gente venga. Los conciertos son gratuitos, los de la tarde. Por la noche sí que hay que pagar, pero también es una buena propuesta. Y luego, como última noticia así breve, es que el mes que viene está el Festival Netaudio en Lisboa y desde ayer confirmo que iré al Festival de Netaudio de Lisboa como representación de netaudio.es. Pero bueno, el mes que viene ya os explicaré largo y tendido todo lo que vamos a hacer allí. Estupendo. Pues nada, vamos con este tema Digital Dream, que se puede descargar desde SoundCloud y lo firma Fernando La Greca. Como siempre, muchas gracias por tu participación en el programa, David, y por todas las interesantes noticias que nos traes. Bueno, a vosotros. Nos vemos el mes que viene. Venga, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba el tema Digital Dream, Sueño Digital, de Fernando Lagreca. Se puede escuchar desde la plataforma SoundCloud. Y nos lo recomendaba nuestro colaborador habitual, David Domingo, de netaudio.es. Con él hemos estado hablando de diferentes eventos realizados o por realizar todavía en torno a la música libre. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También nos puedes escuchar en www.canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23 y hablamos de música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Vamos ya con la grabación histórica. Hoy una canción satírica, I Remember You, Me Acuerdo de Ti, de Ada Jones. Resulta que un hombre un poco insolente se le acerca por la calle y le dice, ¿te acuerdas de mí? Y esto es lo que ella le contesta. She had painted Dolly Lee a pack and sack. A smooth young man who read her name, you see, said, how do, Dolly? You remember me? But Dolly looked him over and she winked her other eye, then quickly hid her pocketbook and made him this reply. I remember you. I remember you. Wasn't you the fella with the open umbrella that I met one rainy day upon the avenue? I remember you. Yes, indeed I do. Gee, I'm awful glad I met you. Bet your life I don't forget you. I remember you. This young man took Dolly out to dine, ordered supper, everything was fine. When they'd had their seventh pint of wine, he said, Dolly, won't you cash a check of mine? She said, all right, my money's in my shoe. Now you wait here, I'll bring it back to you. She went outside and wrote a little note and then she fled. The waiter brought her note to him and these few lines he read. I remember you. I remember you. Wasn't you the fella with the open umbrella that I met one rainy day upon the avenue? Oh, I remember you. Yes, indeed I do. Gee, I'm awful glad I met you. Bet your life I don't forget you. I remember you. Hoy en Intangible 23 nos hemos hecho eco en la grabación histórica de esa tradición bastante extinguida a estas alturas de la canción cómica, con este tema I Remember You, Te Recuerdo, de Ada Jones, que fue en su época una soprano bastante popular. Grabó este tema para la casa de discos Columbia en formato cilindro en 1906. Y la letra pues cuenta esa historia de que se le acerca un tipo insolente y le pregunta si se acuerda de él y ella le contesta, ah sí, claro, me acuerdo de ti, tú eras el que estaba con un paraguas un día de lluvia en la avenida. En otras palabras, que paso de ti bastante. Bueno, pues nada, el siguiente tema lo firma Nick Rivera y se titula René Luis. Está lleno de sonidos acústicos y agradables. Thank you. El EP Happy Song is a Happy Song, una canción alegre es una canción alegre, se ha publicado en la discográfica virtual Labelnet Label y también se está vendiendo en formato CD en edición limitada por 8 euros. Su autor es Nick Rivera, un músico italiano, y su verdadero nombre es Michel Sarti. Comenzó a tocar la batería en diferentes bandas de rock, pero poco a poco pues, le fueron interesando otros estilos. Uno de sus proyectos ha sido la reinterpretación libre de las composiciones del alemán Kurt Weill, y para este EP se ha rodeado de diferentes músicos. En el caso de la canción que acaba de sonar aquí en Intangible 23, René Luis, están la cantante Mary Dow, el guitarrista Rafael Epilia y el contrabajista Ricardo Sarti. Muy recomendable en cualquier caso este EP, que se puede descargar desde Labelnet Label. Y a pesar de que esos son sonidos bonitos, no impiden que ahora llegue el momento bizarro. El que avisa no es traidor, y ahí está el Dr. Phibbs avisándonos de que llega el momento bizarro al tocar la melodía principal de Psicosis. Se escucha al principio de esa película de Alfred Hitchcock con banda sonora de Bernard Herrmann, y esto nos pone sobre alerta de que nos vamos a introducir en los senderos más extraños y estrambóticos del Netaudio, hoy con una versión de Mark Knopfler del tema Little Person, aparecido en la película Synecdoche Nueva York de Charlie Kaufman. I'm just a little person, one person in a city with many other people. I'm not aware of you. Do my little job, live my little life, eat my que en su versión original, escrita por John Bryan, Little Person es una canción muy bonita. Lo que ocurre es que aquí ha caído en las manos de Mark Knopfler, un artista muy polémico, podríamos decir, y que hacía esta reinterpretación incluida en el álbum What May April Bring. Bueno, para animarnos un poco, sin abandonar ese estilo experimental que suele prevalecer los martes en nuestro programa, tenemos a continuación al grupo Duas Semicorcheias Invertidas con su Canzone del Saragatta. Oh, Dúas Semicorchellas Invertidas es un grupo que dice que hace indie jazz, con lo cual toma la instrumentación del pop rock, pero asimila técnicas y melodías jazzísticas. Les hemos escuchado con esta canción del Saragata de su EP titulado simplemente 1. Tienen otro que es el número 2 y está disponible en el label Enough Records. A continuación tenemos a Maps and Transit con el tema 3 péndulos. Estupendo este álbum de Maps and Transit, Songs for Divining, publicado recientemente por la resucitada en el label Camomile. Me refiero a que la gente de Camomile han vuelto a la actividad con mucha potencia después de pasarse un año y pico en el dique seco. De Maps and Transit acaba de sonar el tema Tres Péndulos, donde percibimos ese gusto por los instrumentos acústicos empleados con finalidades experimentales, cercanas en ocasiones al ambient y en otras pues casi al post-rock también. Bueno, uno de los últimos temas que vamos a escuchar ya es este de Seven Lines titulado Da Favela Pro Cemeterio. Thank you. Para terminar hoy en Intangible 23 nos hemos decantado por los sonidos oscuros de Seven Line y su tema Da Favela Pro Cementerio. Lo puedes encontrar en el álbum conjunto que hizo con Absent Slide y God Pussy titulado Río de Janeiro y forma parte del catálogo de Lanel Label Surrising Phonoetics. Nos despedimos ya en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en www.canariasahararadio.com. La dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahara.es. También estamos en el correo electrónico, en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.